poco loco. Llegó a Salta, MDT, Música de mi Tierra, la revista de la movida tropical. En este número, el chino del pueblo. Nunca imaginé que la música me diera tanto, dice el cantante de La Nueva Luna, la banda que es un sentimiento nacional. Contó sus inicios, se definió como un obsesivo del trabajo, habló del disco que se viene y reveló detalles de su vida personal. Seba Mendoza y un inolvidable Gran Rex. Además, Jambao, Chili Fernández, Pablo Lescano, Los Lamas, Yaquita, Cumbia Nenas, Daniel Cardoso, un póster de Rodrigo Díaz y todo lo que tenés que saber de la movida. MDT, Música de mi Tierra, en kioscos de diarios y revistas.